lo que usted necesita en una sola publicación. Concierto W Radio. Chayanne cierra su gira desde el Alma Tour en Colombia. Eternamente amor, navegaremos. Bogotá, 2 de abril, Movistar Arena. Informes tu boleta. Cali, 4 de abril, Diamante de Béisbol. Informes Colboletos. Si te ha fallado, te pido perdón. Produce Conexiones y Emporio Group. Chayanne, como tú lo querías ver. Provócame, mujer, provócame. Hay promos que son válidas si reúnes las 272 tapas doradas y las entregas con la mano izquierda a un hombre albino que abre los ojos. O hay promos más sencillas. Kia presenta Descompliqueados, la forma más fácil de estrenar auto. Aprovecha nuestras ofertas. Visita ya los concesionarios Kia y comienza a descompliquearte. Kia, the power to surprise. Remate del Carnaval de Barranquilla en Bogotá, en Hacienda Santa Bárbara. Una tarde llena de música, baile y alegría para despedir el Carnaval de Barranquilla. Ven con tinta carnavalera. Inscríbete con tu nombre y documento de identidad en asivabogota@gmail.com para incluirte en la lista de invitados especiales al almuerzo ofrecido por Hacienda Santa Bárbara en la Plaza de Andrés Carne de Res. Es el sábado 29 de febrero de 2020 a partir de las 12 del día. Rápido y fácil. Así estrena Chevrolet en Continautos. Solo este fin de semana recibimos tu usado a precio de revista motor más bono de $1,000,000. Planes, financiación y beneficios únicos. Visítanos Avenida 68 con 20 y Autonorte con 128. Chevrolet Find New Roads. Aplican términos y condiciones. Me encuentro desde Farmatodo en el Centro Comercial Centro Mayor, donde Ensure Advance invita a realizar el reto de la silla. Esta es una dinámica muy interesante y sencilla que nos va a permitir hacer conciencia de aspectos de nuestra movilidad, como la función muscular. Y es que no muchos saben que a partir de los 40 años, o por situaciones como cirugías, lesiones o enfermedad, se pueden perder la masa muscular. Y los músculos son fundamentales. Gracias a ellos podemos movernos, nos dan fuerza y nos ayudan a mantener el equilibrio. Acá van a encontrar un espacio donde en compañía de una nutricionista podrán hacer el reto de la silla. Y en caso de que no lo logre, podrá medir su fuerza y hacerse una valoración nutricional sin ningún costo. Así que los invito al Centro Comercial Centro Mayor en Farmatodo a que vengan y se pongan a prueba. Hagan el reto de la silla y empiecen a cuidar sus músculos. Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo le mostrará el valor del tiempo. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. El tiempo es una referencia musical de todos los tiempos, porque ahí quedan incrustados recuerdos, historias, imborrables momentos que solo los marca el tiempo. Con Julia García y Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo va a recorrer el tiempo así. Una canción sexy que habla del tiempo para amarse, hasta de amarse dos veces. Love me two times. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. And gone away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two time, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time. Yeah, my knees got weak. Love me two time, girl. Last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Oh, yeah! time. Could not speak. Had me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last week, all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, baby. All Time Rock and Roll, una nostalgia a esos tiempos pasados, 1979. Post Malone, A Thousand Bad Times, miles de malos tiempos. Muchas veces llegan malos tiempos, pero lo más grave es que llegan peores. Y luego Ashanti, puesto número 33, Always on Time, siempre a tiempo. My car without a face, girl, you wouldn't get far. I really like you.

En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. 10:27 de la mañana, continuamos desde el Open Box Auto Show, la W2020. En este momento nos encontramos con David Blanco, él es el gerente de zona del grupo Volkswagen. David, bienvenido a los micrófonos de la W. Hemos hablado. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, acá felices con este sol. ¿Qué tal este sol? Por supuesto, el clima está perfecto hoy para que la gente pueda venir a nuestro Open Box, pueda ver toda la exhibición de Volkswagen que tenemos acá, todo nuestro portafolio completo, con incluidos los vehículos de demostración para que puedan conducirlos. Así es. Bueno, David, ¿qué tiene Volkswagen para los que vengan acá a este gran evento? Bueno, te cuento rápidamente, beneficios que tenemos del evento. Primero, financiaciones muy atractivas con tasas de interés desde el 0.82. Tenemos también para algunos de nuestros vehículos seguro todo riesgo para que se vayan más tranquilos aún con su compra. Y tenemos también planes muy agresivos, atractivos, como puede ser que puedas comprar tu vehículo Volkswagen y empieces a pagarlo en el año 2021. Bueno, eso está muy atractivo. Hay otra cosa que es que estábamos hablando tras los micrófonos y es el gol automático que ya sí está a la venta, ¿o no? Sí, el Gol es nuestro vehículo de entrada, muy famoso, muy reconocido. Sí. Y lo tenemos con versión con caja automática de 6 velocidades. Ha sido un éxito, es un vehículo perfecto para el entorno urbano de nuestras ciudades, pues tú conoces muy bien el tráfico de Bogotá, entonces acá lo pueden conducir, acá pueden ver las distintas versiones del Gol y como te comenté anteriormente, todo el portafolio lo tenemos acá completo. Bueno, ¿y trajeron carros para hacer test drive? Claro, tenemos todos los vehículos para que la gente venga, los pruebe, para que se comprueben de verdad que los beneficios a nivel de seguridad, a nivel de desempeño, los tenemos acá con Volkswagen. Bueno, muchísimas gracias, David, por acompañarnos. A ti muchas gracias y los esperamos acá. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la W, y como lo dice David, acá los esperamos. Hoy está hasta las 9:00 p.m. Recuerden que también ustedes se pueden dirigir, si están en Medellín, al Centro Comercial El Tesoro, en la plazoleta de los cines. Allá van a estar hasta el 1 de marzo, o sea, hasta mañana. Y en Cali, en el Jardín Plaza, en la plazoleta sur, ahí también vamos hasta el 8 de marzo. Así que no esperen más para comprar carro, para comprarse su Volkswagen, su Audi o su Seat. Hay promos que son válidas si reúnes las 272 tapas doradas y las entregas con la mano izquierda a un hombre albino que abre los ojos. O hay promos más sencillas. Kia presenta Descompliqueados, la forma más fácil de estrenar auto. Aprovecha nuestras ofertas. Visita ya los concesionarios Kia y comienza a descompliquearte. Kia, the power to surprise. Concierto W Radio. Chayanne cierra su gira desde el Alma Tour en Colombia. Eternamente amor, navegaremos. Bogotá, 2 de abril, Movistar Arena. Informes tu boleta. Cali, 4 de abril, Diamante de Béisbol. Informes Colboletos. Si te ha fallado, te pido perdón. Produce Conexiones y Emporio Group. Chayanne, como tú lo querías ver. Provócame, mujer, provócame, provócame. Hay promos que son válidas si reúnes las 272 tapas doradas y las entregas con la mano izquierda a un hombre albino que abre los ojos. O hay promos más sencillas. Kia presenta Descompliqueados, la forma más fácil de estrenar auto. Aprovecha nuestras ofertas. Visita ya los concesionarios Kia y comienza a descompliquearte. Kia, the power to surprise. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. Donde se toman un café un presidente, un rey, un torero, un preso, un fiscal, un ministro y lo más importante, usted. Ese café se lo toman cada mañana, muy de mañana, en la W. La W. Primer lugar en sintonía. Son las 10:32 y yo me encuentro desde el Farmatodo en el Centro Comercial Centro Mayor con Insure Advance, donde se está realizando el reto de la silla. Yo los invito a que se acerquen y sean parte de esta sencilla prueba que les ayudará a conocer aspectos de su movilidad, como la función muscular. Cuando lleguen, podrán hacer el reto y en caso de ser necesario, recibirán asesoría nutricional sin ningún costo para identificar si es posible que exista pérdida de masa muscular con el fin de generar un plan que los ayude a recuperarla. Recuerden que los músculos son muy importantes y gracias a ellos caminamos, nos movemos, mantenemos el equilibrio y esta es una excelente oportunidad para hacer conciencia sobre nuestra movilidad y salud muscular. Llegar es muy sencillo. Aquí los esperamos hasta las 12 del día en Farmatodo del Centro Comercial Centro Mayor. Recuerden que no se trata de vivir más, sino mejor. Camila, y mientras usted continúa con más información, pues le quiero contar que yo continúo desde el Open Box Auto Show La W. Estamos acá ya recibiendo muchas personas, han ido llegando desde las 10 de la mañana que se abrieron las puertas, y para los que se acaban de conectar, les quiero recordar que estamos ubicados en Bogotá, en el Centro Comercial Unicentro, en el Parqueadero, ahí sobre la carrera 13 con calle 127, acaba hasta el 8 de marzo. Las personas que están en Medellín pueden dirigirse al Centro Comercial El Tesoro y se ubican en la plazoleta de los cines. Ahí vamos a estar hasta el primero de marzo, es decir, hasta mañana. Y en Cali, en el Jardín Plaza, ustedes van hasta la plazoleta sur y hasta el 8 de marzo también van a tener el Open Box Auto Show La W. En Medellín y en Cali, como dato curioso, les cuento que es la primera vez que se hace este gran evento, pero en Bogotá es la segunda vez. También, por supuesto, lo sintonizamos por La W. Si las personas vinieron, saben que este es un gran evento que reúne grandes marcas del grupo Volkswagen con unos descuentos, unas facilidades de pago buenísimos. Y por eso les quiero adelantar cositas de cada una de las marcas. Para los interesados en Audi, que es una marca que muchos queremos, ustedes pueden conseguir carros desde 99 millones 900 mil pesos. Estos carros pueden ser un Audi A3, este es automóvil, o una camioneta Q2. Ustedes pueden venir acá a averiguar. También el Volkswagen tiene una gran facilidad de pago, cuotas desde 369 mil pesos. Puede también empezarlo a pagar desde el 2021, o si se quieren ir de pronto por la marca SEAT, la camioneta Arona, que es una camioneta familiar que ha recibido muchos premios por su diseño, por seguridad, la puede conseguir desde 74 millones 990 mil pesos. Los beneficios varían y aplican según la marca y el vehículo, y pues por supuesto aplican términos y condiciones. Pero los invito para que vengan acá, se acerquen. Hoy vamos a estar todo el día, el clima está espectacular acá en la ciudad de Bogotá. Vengan, hagan su test drive. Además, qué delicia uno tener la oportunidad de tener todos los asesores acá de primera mano. Muy fácil todo, pueden venir con su mascota, con su familia, con quienes quieran. Acá los esperamos en este día tan maravilloso en el Centro Comercial Unicentro, en el Open Box Auto Show La W. Al aire el DJ W, Julio Sánchez Cristo. Pero a veces hay tiempo de vals. Ese es el tiempo de un enamoradizo como Chayanne. El cuarteto de Nos, ¿cómo pasa el tiempo? El tiempo solo sana lo que ya no importa. Una perspectiva diferente a la famosa frase, el tiempo lo cura todo. El tiempo hacia atrás, de ser lo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar. Tiempo de vals, tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír. Un silencio que rompe en el aire un violín. Es tiempo de vivir. Bésame en tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, sin parar de bailar. Haz que este tiempo de vals, un, dos, tres, no termine jamás. Tiempo de vals, tiempo para viajar. Por encima del sol, por debajo del mar. Sin saber si te llevo, me dejo llevar. No es tiempo de verdad. Tiempo de vals, tiempo para abrazar la pasión que prefieres y hacerla girar. Y elevarse violenta como un huracán. Es tiempo en esperanza.

Lo que viene es para tranquilizarse en tiempo de Enya. El tiempo lo es todo, pero Enya, con esta calmada canción, nos dice que el tiempo solo es tiempo y nada más. Y luego Paramore, tiempos difíciles, hard times. Your heart shows only.

Wasted Time, el tiempo perdido, Skid Row. Nos vamos con Michael Bolton con Time, Love and Tenderness, canción que le da nombre a su séptimo trabajo musical. Otro de los sencillos de este disco es When a Man Loves a Woman, un verdadero clásico. Y una canción muy bonita de tiempo, un retrato de vida a través del tiempo. Cyndi Lauper les va a cantar Time After Time. So you say that you can't go on. Love left you crying. And you say all your hope is gone. And what's the use in trying? What you need is to have some faith. Shake off those sad news. Get yourself a new view. Oh, nothing is as sad as it seems. No, cause someday you'll laugh at the heartache. Someday you'll laugh at the pain. Somehow you'll get through the heartbreak. Somehow you can get through the rain. When love puts you through the fire, when love puts you to the test, nothing kills a broken heart like the time, love, and tenderness. You think your world is over, maybe just remember this. Nothing heals a broken heart. Now, and what you've been through, but your world's gonna turn around. So baby, don't you be blue. All it takes is a little time to make it better. The hurt won't last forever. Oh, all your tears are all gonna dry, you know. You're Regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Y en la W Radio son las 11:25 de la mañana y yo los saludo desde la constructora Bolívar porque quiero contarles que tienen que aprovechar ya la oportunidad de la Pascua Inmobiliaria, esta gran oportunidad de tener vivienda propia, la que siempre han soñado, porque en la Feria Pascua Inmobiliaria va a encontrar todos los proyectos que hay aquí para entrega inmediata, apartamentos y casas perfectos para que viva solo o en familia. Aquí en la sala de ventas en Colina Campestre, estamos en la calle 153 con avenida Boyacá, costado Norte Sur. Aquí va a encontrar todos los proyectos desde 320 millones de pesos hasta 1.200 millones con descuentos de hasta 65 millones de pesos. Además, usted va a poder descubrir muchas sorpresas y premios como escapadas a Santa Marta, al Hotel Suana, y es que bueno, a quien no le gusta ganarse un viajecito a la playa para disfrutar de la brisa, del mar, aquí en la Feria Pascua Inmobiliaria seguro va a encontrar ese hogar que se acomoda a sus necesidades de vivienda y lo más importante, al bolsillo. Aquí hay muchos descuentos en proyectos para que se anime a comprar. Les recuerdo a todos, estamos en la Constructora Bolívar, es en la calle 153 con avenida Boyacá, costado Norte Sur. Los esperamos a todos. Y yo estoy esperando a todos los oyentes en el Farmatodo del Centro Comercial Centro Mayor, donde Ensure Advance invita a realizar el reto de la silla. Esta es una dinámica interesante que va a permitir hacer conciencia de aspectos de nuestra movilidad, como la función muscular. Y es que no muchos saben que a partir de los 40 años,

vas. Bendita sea mi necesidad cuando estás conmigo. Cosita linda, maldito el tiempo que se va porque te tienes que marchar. ¡Yala! Llevo Michel, el bueno. Hace tiempo que no duermo, tú ves, porque estoy pensando en ti. Solo mucho que te quiero, mamá, y tú no me quieres a mí. Muchas mamis me invitan, tú ves, pero yo me muero por ti. No me hagas sufrir tanto, no, no. Ay, no me hagas padecer así. Ay, ay, ay, no me hagas padecer. Ay, este mozo ha venido, mire que me quiere emborrachar. Ay, ay, ay, ay, pero que ay, ay, ay, no me hagas padecer. Oye, porque mi vida se ha ido tras de aquella. Ay, que no supo mi amor nunca apreciar. Ay, ay, ay, ay, pero que ay, ay. Mamita, dame tu cosita, oye mami, ay que dame, dame, ay que dámela. Ay, ay, ay, poco una vida entera, no, oye, porque una vida entera morena, la rumba buena contigo yo quiero bailar. Dame tu cosita,

beautiful, a contradiction. I wanna play the game, I want the friction. One More Time, Daft Punk, posiblemente una de las canciones dance más exitosas de todos los tiempos. Y luego MGMT, Time to Pretend, Tiempo para Pretender, un video que dirigió Ray Tintori, muy psicodélico, años 60.

no se acabe el tiempo. Lo que viene es con herencia de Timbiquí y Felipe Peláez. Cuando es tiempo de amar, lo primero que se olvida es el tiempo, para así amar por el mundo entero. Los buenos tiempos es una bella letra de Carlos Vives, un hombre que ha vivido en todos los tiempos. Pararía de nuevo el tiempo en el reloj, volvería a ordenar la cena de los dos, tocaría tu piel cuando estés dormida. Prendería las velas en la habitación, nuestro nido bonito, refugio de amor, cantaría por Dios su canción preferida. Que la lluvia nos vuelva a mojar, que se nos olvide el tiempo, y repetir las palabras de amor más un millón de te quiero. Y que no se acabe el tiempo para poder disfrutar nuestros momentos, porque cuando los amores son tan grandes, el camino de la vida es muy pequeño. Y que no se acabe el llenar de nuestro amor el mundo entero, y viajar como cometa entre galaxias, invadiendo de este amor el universo. Sobren palabras para hablar de amor, cuando acabe la lluvia y aparezca el sol, darte mi existencia, entregarte mi cuerpo. Que la lluvia nos vuelva a mojar, que se nos olvide el tiempo, y repetir las palabras de amor donde te quiero. Que no se acabe el tiempo para poder disfrutar nuestros momentos, porque cuando los amores son tan grandes, el camino de la vida se hace tan, pero tan pequeño. Ay, ay, ay. Que no se acabe llenar de nuestro amor el mundo entero, y viajar como cometa entre galaxias, invadiendo de este amor el universo. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Y siga conectado con la mejor música de sábado y su DJ Julio Sánchez Cristo. Nosotros estamos aquí en la Colina Campestre, en la constructora Bolívar, para que aprovechen que llegó la Pascua Inmobiliaria, la gran oportunidad de tener vivienda propia, la que siempre han soñado, porque en la Feria Pascua Inmobiliaria va a encontrar todos los proyectos que tenemos para entrega inmediata, apartamentos y casas perfectos para que vivan solos o en familia. Aquí estamos en la sala de ventas de Colina Campestre, calle 153 con avenida Boyacá, costado norte-sur, para invitarlos a todos a que conozcan los proyectos de la constructora desde 320 millones hasta 1.200 millones de pesos con descuentos de hasta 65 millones de pesos. Además de los descuentos increíbles que van a poder tener aquí para adquirir su vivienda, los van a invitar a descubrir sorpresas y premios como las escapadas a Santa Marta, al Hotel Suana, y bueno, y es que a quien no le gustaría un ratico y ganarse un viajecito a la playa para disfrutar de la brisa y del mar. Aquí en esta feria va a conseguir seguro su hogar, ese que se acomode a sus necesidades. Estamos en la Colina Campestre, calle 153 con avenida Boyacá, costado norte-sur, constructora Bolívar, para que estrene este 2020 la casa de sus sueños. Los talentos de la W suman más de 12 millones de seguidores en Twitter permanentemente informados. La W, cerca, muy cerca de usted. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. Deportes W le trae la información más completa del deporte mundial. El tenis. Hello everybody, it's Roger Federer here. If you listen to this station, here on W Radio. Todos los deportes, todas las disciplinas, en Deportes W. Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, solo en W Radio. Desde la constructora Bolívar, aquí en la sala de ventas en Colina Campestre, estamos con Santiago Jiménez, él es asesor comercial. Santiago, bienvenido a la W y contémosle a los oyentes con qué se pueden encontrar aquí el día de hoy. Bueno, mira, nosotros acá tenemos excelentes descuentos para los proyectos que estamos manejando en inventario. Con diferentes zonas como Masurén, tenemos Colina Campestre, también manejamos Hacienda Peñaliza en Ricaurte, Cundinamarca. Sí, tenemos bastantes sitios para que ustedes puedan escoger su vivienda. ¿Desde qué precio y hasta qué precio tienen viviendas? Mira, te puedo decir que estamos con muy buenos descuentos, pero ya va dependiendo de lo que busquen. Pero digamos acá en este macroproyecto estamos desde los 320 millones en adelante. ¿Podemos encontrar precios más bajos? Sí. Y también con excelentes planes de financiación, ¿no? Planes de financiación, planes de cuota inicial inmediata o a largo plazo, ya para que aprovechen todos los descuentos. Bueno, muchísimas gracias a Santiago Jiménez, asesor comercial de la constructora Bolívar, por haber estado con nosotros en la W, y quédense conectados con la mejor música con su DJ Julio Sánchez Cristo. Al aire el DJ W, Julio Sánchez Cristo. De la infancia soñaba con tantos cuentos que no cabían en la cama. La historia de un tren inglés que a la región embrujaba, o aquel balón de fútbol que pa esos años llegaba. La historia de un tren inglés que a la región embrujaba, y un partido de fútbol que 3-2 Marta, Ciénaga se ve dormida, de Río Frío a Tarata, Taca, donde mi amor. nos comentaban las señoras, como los que hay en Europa, en la que tanto se añora. A mi abuelo fue el progreso que la carga le aliviaba, y en esa mula de hierro con otros tiempos soñaba. A mi abuelo fue el progreso y eso lo tenía contento, viviendo las malas horas lo llamó los buenos tiempos. Sale el tren de madrugada y todo el pueblo está despierto, y el pitirre canta al viento anunciando la mañana. Se despeja la nevada, me da sentimiento, se llevó las malas horas entre de los buenos tiempos. Sombras en tiempos perdidos, una canción llena de metáforas, algunas fáciles, otras más complejas, pero todas sobre el tiempo, Caifanes. El tiempo no miente jamás. El grupo de Medellín, el titán del rock colombiano, Kraken, una balada epiléptica, Tiempo de estar juntos. lo que puedo asumir, pero jamás la soledad que tu ausencia me hace sentir. Tal vez con las tres mejores canciones del tiempo. Remember the Time, Michael Jackson. Escuchen esta belleza. Porque siempre hay tiempo para todo, tiempo para amar, tiempo para paz, tiempos para la guerra, pero sobre todo, tiempos para llegar. Turn, turn, turn. Presento